Y estamos en contacto telefónico con el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático, Alejandro Crespo. Hola Alejandro, Pepe Fruto desde el informativo de Farco. Hola, buenos días, ¿cómo te encontrás? Muy bien, gracias por atendernos, Alejandro. Bueno, ¿a qué se debe esta convocatoria que están haciendo para el 9 de agosto tantos sindicatos y también imagino que las agrupaciones que integran el Frente de Izquierda? Sí, bueno, principalmente se debe a la política económica que se está teniendo y al deterioro que está teniendo el salario de todos los trabajadores, la inflación, los tarifazos, en fin, cada una de las medidas fueron en contra del bolsillo de los trabajadores y está repercutiendo de forma ya muy grave, aún en el sustento de las familias de cada uno de los compañeros, y hay una burocracia sindical que no llama a ningún tipo de medida, las centrales sindicales miran para otro lado, se conforman con la caja de las obras sociales, y en ese sentido los gremios combativos de lucha hemos decidido de conjunto llamar a una movilización desde el obelisco el día 9 de agosto a las 5 de la tarde hasta Plaza de Mayo. ¿Y quiénes van a participar aparte del sindicato del neumático? ¿Qué otros sindicatos? Bueno, nuestro Sindicato Nacional del Neumático llama a esta movilización junto con gran cantidad de sindicatos, seccionales y comisiones internas y cuerpos delegados, de los cuales los más renombrados, pues no podría nombrarte todos, pero está, por ejemplo, la Unión Ferroviaria Seccional Oeste del Pollo Sobrero, la GD UBA, de los que representa a todos los docentes universitarios, que viene de una gran lucha, los UTEBAS combativos, que vienen de hacer un paro en la provincia de Buenos Aires. Llama también, por ejemplo, el gremio ceramista de Neuquén, que tiene grandes luchas con la emblemática fábrica Sanón, los compañeros del subte, los varios compañeros delegados de líneas de colectivos. En fin, es un amplio abanico de grandes representaciones que son decenas y decenas de representaciones sindicales que llaman a esta movilización junto también a otros movimientos como los estudiantiles. Por lo tanto, creemos que va a ser una gran movilización, un canal para que los trabajadores que no sienten que sus centrales sindicales están haciendo lo que piden las bases, empiecen a poder expresarse. Alejandro, ¿qué se nota en las fábricas con este nuevo gobierno? ¿Se nota un agravamiento de las condiciones laborales, un envalentonamiento de los empresarios, de las patronales? Sí, ya se venía haciendo un ajuste en el gobierno kirchnerista, pero con el gobierno de Macri se ha incrementado muchísimo y las patronales, digamos, ante esta situación lo que tratan es obviamente de imponer condiciones de trabajo más arduas y a la vez ir a las negociaciones paritarias para terminar cerrando acuerdos bajos. Entonces se siente realmente una bronca de los trabajadores, que aún no es canalizada, porque también tienen un problema, obviamente. Se viene de haber cambiado un gobierno y hace poco tiempo se tiene uno nuevo. El entrante los ajusta de una manera brutal. Y sin embargo el saliente sale todos los días en los medios de comunicación los grandes escándalos de corrupción. O sea, no encuentran un camino con quien por eso se ve reflejada la problemática de los trabajadores. Ahora, ¿ustedes no creen que para que tenga más impacto, más efecto, debería lograrse que haya una convocatoria, una medida que dé respuesta más contundente, masiva a lo que está pasando? Sí, por supuesto. Una de las, digamos, de lo más importante de esta movilización es generar la presión suficiente en las centrales sindicales para que tengan que llamar una medida nacional donde podamos incluir a todos los trabajadores. Pero las cosas se construyen así. Las bases quieren, la base de trabajadores quieren empezar a poder expresarse, y cuando uno empieza con este tipo de movilizaciones y con este tipo de acciones, en realidad se está presionando tanto a las centrales sindicales que luego son desbordadas y no les va a quedar otra que hacer un tipo de acción. Alejandro Crespo, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a ustedes. Cuando necesiten. Hasta luego. Muy amable. Ahí hablamos con Alejandro Crespo, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático.